¿cuál es el primer cuarto que típicamente ve en un consultorio médico? Típicamente es la sala de espera. Allí, en ese cuarto específicamente diseñado para la espera. Hay pocas opciones. Podemos leer, hablar con otros pacientes, escribir cartas o no hacer absolutamente nada. Pues bien, hoy en Momento Decisivo, verá que usted tiene opciones similares cuando se trata de esperar por alguien mucho más importante que el médico. Mientras usted espera que Jesucristo aparezca, ¿qué debe estar haciendo? El doctor Jeremiah se lo muestra en la parte 2 del mensaje titulado ¿Qué hacer hasta entonces? Con ustedes, el maestro bíblico de Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción para el mensaje de hoy. ¿Qué hacer hasta entonces? Muchas gracias. Esta es la segunda parte del mensaje que comenzamos el día viernes. Con eso, habremos terminado nuestro estudio de este gran libro, versículo por versículo. Cada vez que estudiamos el libro de Apocalipsis, es un momento muy interesante aquí en Momento Decisivo. En primer lugar, aumenta la actividad y también aumenta la oposición del enemigo. Ni siquiera podría imaginarse las cosas que suceden. Por ejemplo, con el equipo electrónico. Siempre estamos agradecidos de que Dios nos saque adelante. Hemos avanzado en toda esta serie, Dios mediante, hasta el mismo fin. Dios va a ser glorificado en su palabra. Eso es lo que nos emociona. Lo que estoy queriendo decir es que si en estas semanas pasadas Dios ha hecho una obra especial en su vida durante el estudio del libro de Apocalipsis, o si se ha entregado a Cristo al escuchar este estudio, realmente nos gustaría saberlo. Sería un gran estímulo para nosotros si nos escribe, nos llama o nos lo hace saber. Para nosotros sería una gran voz de aliento. Bien, ahora tenemos la Biblia abierta en el capítulo 22 de Apocalipsis. Vamos a terminar nuestro estudio de ¿qué hacer hasta que Cristo venga? Esta es la primera prioridad para el creyente mientras espera que Jesús regrese: andar sumisamente. Ahora permítanme darles la segunda. Se halla en los versículos 8 y 9 del capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22, 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Prioridad número 2. Al andar sumisamente, adorar triunfalmente. Debemos adorar triunfalmente. Me encanta Juan. Es difícil no quedar encantado con este hombre que nos ha dado tan grande profecía, pero Juan es una persona emotiva. Como ustedes saben, Juan es el apóstol ¿de qué? Del amor. Si leen sus libros, el Evangelio de Juan y las Epístolas de Juan, verán el amor por todas partes. Juan es una especie de sentimentalista. Y cuando Juan quedó expuesto a las extraordinarias cosas en cuanto a Dios y a su revelación divina, Juan de cierta manera se deshizo. Simplemente no pudo contenerse. Pienso que fue espontáneo en la manera en que aceptó la verdad que Dios le dio. En el capítulo 1, como recordarán cuando empezamos esta serie de mensajes, se nos pintó el cuadro de Dios sentado en el cielo, con cabello blanco y toda la belleza de su ser. Cuando lo tenemos todo, Juan escribe al respecto y la Biblia dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Qué sucedió? Simplemente cayó postrado ante Dios. ¿Qué pasó? Quedó abrumado con lo que Dios es. Busquen el capítulo 19 del mismo libro. Ahí verán la misma respuesta de parte de Juan. Apocalipsis 19, versículo 10. Cuando a Juan se le extiende la invitación a la cena de las bodas del Cordero, se emociona tanto que casi ni puede creerlo. Queda simplemente abrumado con esta verdad y la Biblia dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, una copia casi exacta de lo que tenemos en el capítulo 22. Ahora bien, Juan está haciendo lo debido, pero está un poco confundido en cuanto a cómo hacerlo. Confunde al mensajero con el que manda el mensaje, pero hay que admirar su respuesta espontánea y triunfante. Cuando oye el mensaje de la venida de Cristo y ve la entrada triunfal de Jesucristo en este mundo en su segunda venida, es un ángel que le trae el mensaje y Juan se siente tan abrumado que simplemente cae de rodillas, va a caer de rodillas ante lo que esté ahí y empieza a adorar. Me parece que cuando captamos el libro de Apocalipsis y todo lo que Dios ha planeado para nosotros en el futuro, eso debería promover adoración en nuestros corazones. Espero que le demos a Juan un poco de crédito por hacer lo debido, aunque dos veces comete el mismo error de postrarse ante el mensajero. El ángel se parecía tanto a Cristo que Juan lo confundió con nuestro Señor. Hoy no tenemos ese problema. Por lo general, no tenemos ese problema. Hay una gran distinción entre lo que nosotros somos y lo que Cristo es. Pero Juan quedó simplemente abrumado y triunfal y espontáneamente empezó a adorar. Entonces el ángel le corrige. Ambas veces, en el capítulo 19 y en el capítulo 22, ¿qué le dijo? Aquí tenemos el imperativo. ¿Cuál es? Adora a Dios. Adora a Dios. Me pregunto a veces si nosotros hemos siquiera tocado el borde del vestido de lo que quiere decir adorar a Dios. Tratamos de hacerlo a nuestra manera imperfecta. Si usted nos ha acompañado en toda esta serie de mensajes y no ha visto el tema de adoración en todo este libro, entonces se ha perdido uno de los mensajes centrales del libro de Apocalipsis. Ver lo que Dios ha hecho y está haciendo es ser cautivado en la maravilla y majestad de su persona. Mientras esperamos con expectación la venida del Señor, esta profecía no llama solo a andar en obediencia a la palabra de Dios, sino también a adorar triunfalmente ante el trono de Dios, porque Dios nos ha dado alabanza y adoración como vehículo de respuesta. Ustedes dicen, Pastor Jeremiah, ¿qué tengo que decir? ¿Qué digo para alabar a Dios? Pues bien, me alegro que lo haya preguntado porque quiero repetirlo una vez más. Busquen su Biblia el capítulo 4 y versículo 8. ¿Saben cómo adorar a Dios triunfalmente? Pues bien, el libro más grande en cuanto a adorar a Dios triunfalmente está en nuestras manos. Capítulo 4, versículo 8. Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5, versículos 9 y 10. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 12. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Versículo 13. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Capítulo 7, versículo 10. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 12. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 11, versículo 15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Si usted no capta el espíritu de adoración triunfante en todo el texto que se nos ha dado directamente aquí en este libro, usted se ha perdido esta segunda prioridad para su vida y para la mía. Pienso que la iglesia evangélica ni siquiera se acerca a entender eso hoy en cuanto a lo que significa verdaderamente adorar a Dios. Captar la verdad de la palabra de Dios y devolverla a Dios con plena autoridad, alabando triunfalmente su nombre. Tal vez lo hagamos mejor en nuestra iglesia que en otros lugares, pero todavía estamos aprendiendo. Quiero que sepan que mientras esperamos que el Señor Jesucristo regrese, debemos estar adorándole triunfalmente. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que vamos a hacer por toda la eternidad y esta es nuestra oportunidad de practicarlo. Esta es nuestra oportunidad de alistarnos para lo que ocupará nuestra atención por los siglos venideros. Así que debemos andar sumisamente y debemos andar triunfalmente. En tercer lugar, debemos testificar urgentemente. Noten los versículos 10 y 11 del capítulo 22 de Apocalipsis. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Si retroceden y leen el libro de Daniel, descubrirán que al fin del libro de Daniel leemos que el Espíritu de Dios le dijo a Daniel, «Sella la profecía de este libro hasta el tiempo del fin». Eso es muy interesante. Al final de Daniel, al profeta se le dice que cierre el libro hasta el tiempo del fin. Al final de esta profecía, a Juan se le dice, «No te atrevas a cerrar el libro, déjalo abierto, permite que se le proclame». Deja que se le predique. Se nos dice en la palabra de Dios que esta es una profecía sin sello y que hay que proclamarla por todas partes. Debemos proclamar que Jesús regresa, proclamar su evangelio donde quiera que vayamos. Pero como saben, la profecía es la fuerza impulsora para una vida santa y la evangelización mundial. Quiero que piensen conmigo en lo que dijo Pablo en 2 Corintios 5:11. Usted me dice, Pastor Jeremiah, ¿por qué debo sentir urgencia para testificar debido a que he estudiado el libro de Apocalipsis? Pablo da la respuesta. Escuchen lo que dice en 2 Corintios 5:11. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Si usted puede estudiar el libro de Apocalipsis y comprender algo del periodo de la tribulación y todo el sufrimiento y castigo, el dolor y la angustia y las cosas terribles que les espera a los que no conocen a Jesucristo y seguir su vida sin sentir la urgencia de testificar y de dar testimonio, entonces usted no ha abierto su corazón como Dios quería abrirlo. Juan dijo que este es un libro sin sello. Luego, en el versículo 11, que ha sido un enigma para muchos, dice, El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué está diciendo? Está diciendo en esencia que la palabra de Dios es la única respuesta para cambiar vidas. Si una persona injusta descuida la profecía de la palabra de Dios, no hay ninguna otra respuesta. Se queda en su condición como persona injusta. Si un hombre es inmundo en su vida y no viene al Evangelio de Jesucristo y no recibe la palabra de Dios tal como es en verdad, ese hombre está perdido. No tiene esperanza. El que es inmundo sea inmundo todavía. Hay algo en cuanto a nuestra respuesta a la palabra de Dios y a nuestro carácter que queda fijo por toda la eternidad. Si no recibimos a Cristo, si no respondemos al Evangelio, quedamos encerrados en nuestro carácter y con lo que somos. Seremos injustos para siempre. Seremos inmundos para siempre. Si vuelven a leer los últimos versículos, descubrirán que Dios no permitirá que las personas con esas características entren a su cielo. Pero también la Biblia dice que podemos ser justos y santificarnos todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios da vida para vida y muerte para muerte. La palabra de Dios es la espada que cercena por la masa de la humanidad y su respuesta a Dios y su palabra va a determinar lo que usted será por el resto de su vida y por toda la eternidad. No hay otra respuesta, no hay otra esperanza. Por eso es que necesito testificar con urgencia. En cuarto lugar, trabaje fervientemente. Noten el versículo 12 de Apocalipsis 22. ¿Qué hacer hasta que Jesús regrese? El versículo 12 dice, He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿En qué piensa usted cuando considera que Jesús va a regresar? Pues bien, si usted es un creyente que ha recibido la enseñanza correcta de la palabra de Dios, lo primero que debe venir a su mente es el tribunal de Cristo, porque cuando Cristo regrese y el rapto tenga lugar, vamos a ser llevados ante el Señor para dar cuenta de lo que hemos hecho en esta vida. A mi juicio, nosotros le hemos quitado las uñas al tribunal de Cristo. Le hemos quitado toda autoridad. Hemos sido tan prolijos para enfatizar que ahí no se nos juzgará por nuestras obras a fin de poder entrar al cielo. nos hemos olvidado de que cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho con eso que Dios nos ha confiado a través de nuestro testimonio y nuestras vidas. Recalqué en un mensaje pasado que la Biblia dice que Dios va a limpiar toda lágrima. Al final del periodo milenial, 1007 años después del tribunal de Cristo. La razón por la que Él va a limpiar toda lágrima es porque pienso que habrá lágrimas de parte de los individuos del pueblo de Dios que no se han entregado totalmente para servir a Dios con sus talentos. Eso me asusta. No sé en cuanto a ustedes, pero para mí, el tribunal de Cristo es algo muy aterrador. Comparecer ante los ojos de mirada de rayos X del Señor Jesucristo y que Él mire no solamente lo que he hecho, sino también los motivos por los que lo he hecho, las cosas que han estado involucradas al hacerlo y por qué lo hice y para quién lo hice. La Biblia dice que un día Jesucristo va a volver y por consiguiente, si voy a ser fiel en mi vida mientras espero su regreso, debo trabajar fervientemente. Apenas me queda poco tiempo para hacerlo. Mi vida pasa tan rápidamente. Me parece que apenas ayer empecé a predicar. ¿Qué le ha pasado al tiempo? Pasa tan rápido. Veo a algunos que tienen canas, que se parecen mucho a las canas de su predicador, y las suyas son más significativas que las mías porque representan verdadera edad, mientras que las mías simplemente representan envejecimiento prematuro. El Señor Jesucristo, cuando estaba en esta tierra, en Juan capítulo 9, dio una afirmación muy, pero muy importante en cuanto al fervor de nuestro trabajo. Él dijo, «Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar». Robert Murray, Mark Chine, fue un gran siervo del Señor que murió cuando tenía poco más de 30 años. Algunos pensaron que su vida fue desperdiciada, y sin embargo, él logró más en los 30 años que Dios le dio que lo que la mayoría de nosotros jamás soñará lograr si vivimos nuestra vida completa. Se me dice que Robert tenía un reloj en su muñeca al que le había hecho grabar estas palabras, «La noche viene». «La noche viene». Cada vez que veía su reloj, cada vez que veía la hora, esa inscripción le recordaba que habría un tiempo cuando ya no podría trabajar para su Dios. La Biblia dice que el Señor Jesús regresa y dice que trae consigo su recompensa. ¿Saben que hay muchos creyentes holgazanes que dicen que no está bien servir a Dios por las recompensas? ¿Que esa no es una buena motivación? ¿Que eso es mercenario? ¿Que es grotesco que hagamos eso? Pues bien, quiero servir a Dios por el amor de mi corazón, pero también quiero recibir las recompensas. No hay absolutamente nada de malo en servir por las recompensas. ¿Saben que Dios ha incluido dentro de la trama del universo el esfuerzo y la recompensa? Esfuerzo y recompensa. El problema es que a veces no entendemos que en tanto y en cuanto la recompensa dependa de la naturaleza del esfuerzo, es bastante aceptable. Quiero decir que usted nunca se casaría con una mujer simplemente porque ella le ofrece dinero para que lo haga. Eso sería una recompensa ilegítima. Algunos tal vez piensen que está bien, pero no es legítimo. Usted se casa con una mujer y ella se entrega a usted en matrimonio porque la ama. Y es natural y recibe una recompensa normal que es parte de la relación. Yo sirvo a Dios porque lo amo. Y la Biblia dice que al hacerlo yo así, Él me extiende la oportunidad de lograr recompensas que Él traerá consigo cuando regrese. No sé en cuanto a ustedes, pero yo no quiero ir al reino con las manos vacías. No quiero andar de un lado para otro mientras todos los demás tienen la oportunidad de llevar sus coronas y ponerlas a los pies de Jesucristo y adorarle, y yo voy con las manos vacías porque no he servido a Dios para nada. Quiero servirle con mi vida y quiero hacerlo fervientemente. Él regresa y trae consigo sus recompensas. Prioridad número 4 es trabajar fervientemente. La prioridad número 5 se halla varias veces en el texto. Espere con expectación. Espere con expectación. Quiero que noten el versículo 7 del capítulo 22 de Apocalipsis. Si usted no vio este mensaje, se ha perdido todo. Versículo 7. He aquí vengo pronto. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto. Versículo 20. Ciertamente vengo en breve. Amén. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Hay un relato muy viejo en cuanto a un hombre que estaba predicando sobre este texto. Estaba tratando de enfatizar este punto. Trataba de recordar su mensaje y su profesor de oratoria le había dicho que si alguna vez perdía el hilo del pensamiento, debía retroceder y empezar de nuevo y que la idea le volvería. Así que estaba predicando sobre este pasaje y llegó justo a esta frase. «He aquí, yo vengo pronto». Y perdió el hilo del pensamiento, no sabía qué hacer, así que retrocedió. Hizo una pausa y volvió a acercarse al púlpito y dijo, «He aquí, yo vengo pronto». Ni siquiera así pudo recordar lo que venía después. Así que finalmente pensó que si ponía un poco más de empeño resultaría, así que retrocedió en la plataforma y se acercó corriendo al púlpito y dijo, «He aquí, yo vengo pronto». Pero tropezó. Se cayó por encima del púlpito a la primera fila justo en las rodillas de una señora. Le dijo, «Ay, señora, lo lamento». Ella le dijo, «No se preocupe. Me dijo 3 veces que vendría y debía haberle hecho caso». Podemos reírnos por lo cómico de esa situación. Pero la venida del Señor no es nada de que reírse. 4 veces en ese solo capítulo dice «yo vengo». La palabra «pronto» es traducción de una palabra griega de donde obtenemos nuestra palabra «tacómetro». Quiere decir «vengo con gran velocidad, con gran rapidez». En 1 Corintios 15 se le traduce «en un abrir y cerrar de ojos». Jesucristo regresa y vamos a verle. Y sabremos que Él viene para recibir a los suyos. En el versículo 11, el versículo del que hablamos hace unos momentos y que dice que vamos a quedar fijos en nuestra conducta, es un recordatorio de que Jesucristo regresa y va a suceder tan rápidamente que dice que el que es injusto se quedará injusto, que el que es inmundo seguirá siendo inmundo, que el justo seguirá siendo justo y el que es santo se santificará. Cuando Jesús regrese, será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos como ladrón en la noche. Él vuelve por los suyos y finalmente para establecer su reino. Uno de los libros que ha significado mucho para mí el estudiar los escritos de Juan en el Apocalipsis es un libro escrito por un hombre llamado Seis. Probablemente es uno de los comentarios más citados sobre el libro de Apocalipsis. Es un comentario estándar, premilenial y pretribulacionista sobre Apocalipsis. Al llegar al final de su libro, este escritor pinta a la iglesia como una joven esperando que su novio regrese. Quiero que oigan lo que dice. La ficción ha pintado el cuadro de una joven cuyo amado se fue de viaje a la Tierra Santa, prometiéndole que a su regreso la haría su esposa. Muchos le dijeron que nunca lo volvería a ver, pero ella creía en su palabra. Y noche tras noche se iba a la playa solitaria y allí encendía la luz de un faro a la vista de las olas rugientes. Para llamar y dar la bienvenida al barco que regresaría trayendo a su prometido. Junto a esa fogata, ella tomaba su lugar todas las noches, rogando que los vientos apuraran las perezosas velas, para que él que significaba todo para ella pudiera venir. De la misma manera, el bendito Señor, que nos ha amado hasta la muerte, se ha ido a la misteriosa tierra santa del cielo, prometiendo volver para llevarnos como su feliz y eterna esposa. Algunos dicen que Él se ha ido para siempre y que jamás lo volveremos a ver. Pero su última palabra fue, «He aquí, yo vengo pronto». Y en la oscura y húmeda playa que se extiende al mar adentro, todo verdadero creyente está junto al fuego encendido por el amor, atisbando, llorando y esperando el cumplimiento de su palabra, y nada menos alegre que su promesa y juramento, y clamando desde la orilla del amor sagrado, «Sí, ven, Señor Jesús». Una de estas noches, mientras el mundo está atareado con su frivolidad ruidosa, mientras el mundo se ríe de la joven en la playa, una figura se levantará sobre las olas como una vez en Galilea para vindicar para siempre toda esa vigilia y devoción y traer al fiel y constante corazón un gozo, gloria y triunfo que jamás de los jamases terminará. Nosotros somos los que esperamos en la playa a que Él regrese. ¿Y qué debemos estar haciendo mientras esperamos? Andando sumisamente, adorando triunfalmente, testificando urgentemente, trabajando fervientemente y esperando expectantemente. Amén. Este es un plan muy bueno, ¿verdad? Que Dios nos ha dado en su palabra. Si seguimos ese plan, estaremos listos cuando quiera que Él vuelva para recibirle. No nos avergonzaremos. Vamos a detenernos aquí y volveremos mañana con una lección final del libro de Apocalipsis. Así, habremos terminado el estudio que empezamos varios meses atrás. ¿Saben? Muchos nos dijeron cuando empezamos a pensar en poner este material en el aire que nunca podríamos sostener el estudio de Apocalipsis por un tiempo tan largo. Por supuesto, nosotros no podríamos hacerlo, pero el Espíritu de Dios sí puede. Lo que descubrimos fue que no solamente se ha sostenido, sino que se ha continuado creciendo cada mes, conforme más personas han decidido escuchar la enseñanza de este libro profético. No debería sorprendernos porque es el único libro de la Biblia que tiene una bendición al principio del libro y otra bendición al final. Para los que lo leen y lo estudian, verdaderamente hemos sido bendecidos en este proceso y espero que usted también lo haya sido. Si usted ha sido tocado de alguna manera maravillosa por el estudio del libro de Apocalipsis, nos gustaría saberlo, especialmente si usted recibió a Jesucristo como su Salvador personal. Llámenos para hacérnoslo saber. Escríbanos y cuéntenos su historia. Nos gustaría darle una voz de aliento al empezar su nuevo andar con el Señor. De nuevo, gracias por acompañarnos hoy. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Qué hacer hasta entonces? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Escape de la noche que viene en 43 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.